asumo el compromiso aquí con el presidente municipal de rescatar todos los espacios deportivos de la ciudad. Todos los espacios deportivos. Les vamos a dar una buena mano de gato. Porque para tener una vida sana, hábitos sanos, se requieren espacios para la práctica del deporte. Y si no, para la práctica del deporte, simple y sencillamente para convivir con sus amigos, con sus compañeros.